En Tucumán se lleva adelante un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Actualmente, en Tucumán se está desarrollando el 15º juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Se trata de la causa conocida como Jefatura 3, la cual juzga a 27 militares y policías retirados, acusados de formar parte del sistema represivo que secuestró y torturó a 237 personas en el centro clandestino de detención de la Jefatura de Policía durante la última dictadura. Una particularidad de esta causa es que dentro de los documentos con los que cuenta la Fiscalía se encuentra una lista que pertenecía a la policía y en la que se encuentra el nombre de las personas que habían estado secuestradas en la jefatura y al lado de cada nombre tres anotaciones que señalaban en qué situación se encontraba cada víctima. La palabra PEN, utilizada para referirse a aquellas personas que estaban blanqueadas, es decir, que su detención estaba reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional, la palabra Libertad, para quienes eran liberados bajo la clandestinidad, y DF, como abreviatura de Disposición Final, para referirse a las víctimas asesinadas. Pablo Camuña, el fiscal de la causa, señaló que se trata de la única lista de desaparecidos que hay en Argentina. La primera audiencia de este juicio tuvo lugar el pasado miércoles 17 de mayo y contó con la presencia de familiares de las víctimas y representantes de las organizaciones de derechos humanos en la provincia. Por su parte, desde la defensa de los imputados solicitaron una serie de nulidades, alegando que algunos de los acusados ya habían sido juzgados por los mismos hechos en juicios anteriores. El fiscal Camuña se refirió así a esta estrategia de la defensa. El planteo es engañoso porque en realidad estas personas ya fueron juzgadas, pero por otros hechos. Que cada víctima es un hecho, significa un hecho criminal distinto y la obligación de responder por ese hecho es basado en las circunstancias de cada uno de los 137 hechos que nunca fueron debatidos antes. En relación a esto, agrego. Estos son planteos que se reiteran, ya se hicieron acá en Tucumán, se hicieron 7 veces por menos y en otras jurisdicciones se vienen haciendo. En ESMA, que tiene como 4 o 5 partes ya, siempre se plantea lo mismo y en ningún caso ha sido aceptado. Está pautado que el debate continúe el próximo 31 de mayo a partir de las 9 de la mañana. Desde Tucumán, para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.